Acordarme de volver a mirar el cielo, no porque de allí emanen destiladas combinaciones numéricas acerca del amor de Dios, ni porque un destino sin astros vaya en pos de señales más o menos fehacientes. Tengo que acordarme de volver a mirar el cielo, porque es el único donde los ojos pueden sentir aún esa trasnochada sensación de que algo acompaña afuera el añorado sin límites de adentro. O tal vez tenga que acordarme de volver a mirar el cielo, simplemente porque su pregunta azul